cuidado. Soy un hombre malicioso, como yo soy descopiao. Soy un hombre malicioso, más caprichoso. Hay que ser malicioso, compadre. Hay que ser malicioso. Hay que ser malicioso, compadre. Hay que ser malicioso. Yo le digo a mi compadre que tenga mucha malicia. Yo le digo a mi compadre que tenga mucha malicia. Que de pronto mi comadre le puede seguir la pista. Hay que ser malicioso, compadre. Hay que ser malicioso. Hay que ser malicioso, compadre. Hay que ser malicioso. Pasaron tantas cosas, y ahora que soy desconfiado, pasó mi vida sabrosa. Hay que ser malicioso, compadre. Hay que ser malicioso. Hay que ser malicioso, compadre.